SER. Ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Cadena SER. Ya estamos aquí. Si os dais cuenta, últimamente hay muchas series, películas del norte de Europa. Suecia, Dinamarca, Finlandia. Bien. Norte y zonas un poco más hacia abajo. Es un jazz, soul, música suave, música rápida, voces clásicas mezclada con jovencísimos talentos y que hacen una música muy especial. Por eso hemos hecho este programa, a ver qué os parece, se llama Soul Jazz Nórdico y yo creo que suena muy bien. Por ejemplo, Fredrik Karlsson. Suena, ¿eh? Fredrik Karlsson, New Day. Hace ya muchos años venían músicos nórdicos, cantantes. Anda, que no vino aquí Silje Nergård, por ejemplo. Y lo hicimos aquí. Un par de entrevistas a lo largo de unos cuantos años. Soul Jazz Nórdico. Uva. H-U-B-A. Uva. Brother, don't you know I pity you. You don't know what you're missing. There ain't no bliss in flying from a flower to flower, turning gray in your heart, losing your love by the hour. You still want pitiful apple while we uproot the apple trees. You see, man brings the bread, but it's the woman who brings the soul to the household. Man brings the bread, but it's the woman who brings the soul to the household. Man brings the bread, but it's the woman who brings the soul to the household. Man brings the bread, but it's the woman who brings the soul. Wouldn't trade that gentle flame for all the gold on Africa's shore. Wouldn't let that soothing shade fade for all the trade centers box galore. I see a do-right woman and man walking hand in hand, and a do-right woman and man living like no money are not giving all they can. Man brings the bread, but it's the woman who brings the soul to the household. Man brings the bread, but it's the woman who brings the soul to the household. Man brings the bread, but it's the woman who brings the soul to the household. Man brings the bread, and the woman who brings the soul. Resisting no longer, so give it up. The bubble in love is getting stronger and stronger and stronger. Give it up. You ain't gonna be able to resist it no longer. Give it up. Feeling love is getting stronger and stronger. Getting stronger. Man brings the bread, but it's the woman. The soul to the household. Man brings the bread, but it's the woman who brings the soul to the household. Man brings the bread, but it's the woman who brings the soul to the household. Man brings the bread, but it's the woman who brings the soul. Get it, get it. The bottle in love with it. Get it, get it. Get it. The bubble in love with it. Va al final enloquecido, ¿no? Manga brings the bread. Estamos haciendo música del norte de Europa, de la fría Europa que muchas veces no es tan fría como notas. Red, green, black, yellow. The music gonna get you. The music is gonna get you. Jam Hunters. Louder than words. The rhythm will get you. Nuestra música del norte. Thank you. That's right. Music speaks louder than words. The rhythm will get you. The music gonna get you. The music gonna get you. Say gonna get you. Jim Hunters. Una cantante que ha grabado muchos discos. Muchos. Era Cecilia, es Cecilia Norby. E invitó a un norteamericano no gran conocido aquí, que es Curtis Stigers. Step when you step through that door, maybe you'll never return. Take a closer look at those bridges you cross, all burned. Open your eyes, make the moment a dream. Go with the flow in that thundering stream. Big time, big love, big. Dig in the dirt, then unbury yourself. Unfold potential wings. Practice the troublesome art of dropping things. Sing all the marvelous songs you have heard. Hop on the melodies, live out the words. Big time, big love, big love, big. Days are gone. Today you live the gravity and lightness aside. Tomorrow still asleep. So don't you lie awake and worry. It's a common crime. A common waste of time. Mm-hmm. you're still asleep. So don't you lie awake and worry, it's a common crime. A common waste of time. Now that you're born, you can't get back in. Uh-huh. You trouble the earth for a while. Yeah. Use that provisional body you've got and smile, smile. Save all the beautiful smiles you receive. It's all very true, oh, it's all make-believe. Big time. Big time. Big love. Big love. No se puede ser más clásico el corte. Big time. Curtis Tigers, Cecilia Norby. Big life. Y cómo no, un ritmo de samba. Big time. Esto es Cadena Ser, somos, ya estamos aquí y hacemos un programa del norte de Europa. Incluso después traeremos, como no, a los finlandeses. No, de finlandeses nada, islandeses, mezzo forte. La banda noruega Belly Bell, que acaba de lanzar un disco en el pasado mes de abril. El álbum no sé leerlo. Cebaijapik. En fin, no sé. Todos los respetos para el idioma. El tema se llama Bella. Bella, bella. banda Baby Bell. Por supuesto, hemos de contar con que en esta temporada de verano ponemos una música mucho más fresca, alternamos algunas baladas, algunas cosas más suaves con esto, pero música nórdica honda tienes para rellenar unas cuantas docenas de horas. Pero tal vez en este momento necesitas algo un pelín más fresco, ¿no? The Sound. Down on the street. Anda, que no tiene esto. Suavito, ¿no? Como os decía. Está bien, ¿no? Suena. Down on the street. Anda, que, como decía también, no tiene años. This is my soul. Plena actualidad. Gregory Porter. This is my soul reaching out to you. Madrid, San Sebastián, un montón de sitios. I can't let go, I'm falling. I can't let go. Will you reach out to like the sunrise for one moment? You pass by, then you are gone. I want more. I want more of your love. I want some more. Why can't you see? This is my soul. This is my soul. All I'm made of. This is my soul crying to be free. En el Teatro Real en Madrid, magnífico Gregory Porter. Coop, con una cantante japonesa, se llama Yukimi Nagaro. Sama-san. Until you stepped out of Swing atómico, ¿eh? Yukimi Nogaro, no lo había oído en mi vida, pero CC Coop, Summer Sun. Estamos dedicando a la música del norte de Europa, el programa de hoy. Esto es Cadena Ser. Alguien más. Janita. Suena tu teléfono. Evidentemente no suena, no porque esté bajito de altavoz. If your phone don't ring, Janita, Believer, llama al disco. más cosas que suenan. La banda por excelencia que tantas veces hemos escuchado, Mezzo Forte. Funky Hunter. Island al disco. Suenan, ¿eh? Además, un funky fresquito. La banda, digo yo. Qué bueno como me gustan. Su hueco. Los suecos. Keep on. Pass your way and might make you feel low. just try to find that inner glow. A smile will help you on the way. Let the sun keep shining through, illuminating colors warm and true. Take the chance to sing and dance, and soon forgetting why you ever felt so blue. Thoughts on your mind. A cold day will pass away, and then the sun will surely come your way. Vuelvo a insistir en lo de fresquito, su hueco. Keep on. Y este es un viejo pianista que se nos ha ido, líder de Crusaders, que grabó hace tiempo, claro, con Nils Landgren, este One Day I'll Fly Away. El disco se llama Creole Love Call. Claro, escuchas esto de verdad. Tan, tan, tan, tan, tan. Me refiero a cuando lo cantaba Randy Crawford con Crusaders. I follow the night fly away. Leave your love to yesterday. What more can your love do for me? When will love be through with me? Why live life from dream to dream? El tema de One Day I'll Fly Away. Más cosas. La banda se llama JJ Soul Band. If you're thinking about the bright lights, well, boy, you better walk tall. Bright lights. Thinking about the bright lights. Let me tell you, you'd better walk tall. 'Cause people in the city just love to see you fall. If you're gonna do the bright lights, better take up some do-re-mi. If you're thinking on the bright lights, just take up some do-re-mi. 'Cause people in the city gonna give you that third degree. If you've got cash, then it's all yours. That little credit card can open doors. If you begin to take a line, that little watt will do just fine. If you want to stay healthy, boy, you better use your charm. 'Cause if you come on a little wealthy, you're gonna cause alarm. 'Cause people in the bright lights, they love to do you harm. Breaking all the laws. Nos vamos a ir con Sir Edgar cantando con uno de los grandes de nuestra música, bueno, y de todos. Se llama We Should Be Happier By Now. El cantante era Jarro. Suavito para irse, ¿cómo llegamos más rápido? Esto es Cadena Ser. Ya estamos aquí, Rafa Fuentes. Besos. We'll part as friends, I think we said, and chose our separate paths to tread. We should be happier by now, had that move been wise. Oh, it's for the best, I think we thought. To turn our backs on battles fought, we should be happier by now, trying peace for sight. Lucky, saw the signs warning us that we might spoil each other's lives. Read between, but never saw the lines that he who loves and runs away. Clean with no regrets. On this we both agree. And yet, we should be happier by now. Free of all the lies. Of the lies. Semana. En Sucedió una noche... Mick Jagger acaba de cumplir 75 años y hablaremos de la relación que tanto él como los Rolling Stones han tenido con el cine. Quitaos esos trajes, comeos el escenario. Vamos, chicos, si los Beatles son Cristo, vosotros sois el anticristo. Y hace 15 años decíamos adiós al cómico Bob Hope. Bueno, ni Bob Hope triunfó en su primera actuación. ¡Tiene razón! Sucedió una noche. Un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Comenzamos a las 4 y media de la madrugada del sábado al domingo. Y también en los podcasts de cadenaser.com y canaltfm.com. Este domingo, en Ser Consumidor... Especial Vacaciones, todo lo que debes saber del roaming y de los peligros de las tarjetas, incluso las precauciones con comidas en chiringuitos, en restaurantes. Además, la app de exteriores por si viajas al extranjero. Y ojo a los falsos guías turísticos, no saben de arte ni de historia, o saben poquito. Ser Consumidor, horario especial verano, los domingos de 7 a 8 de la mañana, una hora menos en Canarias, con Jesús Soria, y a cualquier hora en cadenaser.com y en nuestro podcast. Oyente. Dime. Seamos realistas. Sí. Tu pareja puede abandonarte un día sin que te lo esperes. Braulio, siéntate. Tenemos que hablar. Tus amigos de Facebook, oyente, pueden dejar de seguirte. A este lo bloqueo. Tu jefe puede echarte del trabajo. Braulio, ahí tienes la puerta. Todo en la vida es incierto. Sí. Todo está pendiente de un hilo. Joder, qué mal rollo. Pero tranquilo. Hay algo que nunca te abandonará. La cadena SER, ¿no? Exacto. Se veía venir. ¿Eh? Se veía venir desde el principio. A ver si aprendemos a hacer giros inesperados en las cuñas. Lo perdona. Madre mía. Cadena SER. Siempre estaremos contigo. Sabía que iba a acabar así la cuña desde que empecé a oírla.